Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. El recién pasado año 2019 ha pasado a ser uno de los años de conmemoración de los 50 años precisamente de uno de los sellos míticos de la producción musical europea, que es el sello ECM. Dedicaremos hoy el programa de música ecléctica a glosar un poco lo que ha sido la trayectoria del sello, teniendo como referencia los buques insignia que han pasado y seguirán pasando por este magnífico evento aglutinador de mentes lúcidas a nivel musical en toda Europa. Así que, sin más dilación, comenzamos con la música. Thank you. El alma mater del sello Edition of Contemporary Music es el alemán Manfred Eicher, que allá por 1969 se desempeñaba como bajista de jazz, ¿no? Eicher tiene un sueño y ese sueño es editar música de calidad y básicamente música que a él le gustase. Nace entonces en 1969 el sello SM. Con un catálogo que rebasa el millar de registros, ECM despliega un abanico sonoro que orbita estilísticamente entre estilos tan diferentes como el jazz, la música neoclásica y aportaciones difícil y afortunadamente inclasificables. Thank you. El propio Manfred Acker ha supervisado personalmente la mayor parte de estas 1000 grabaciones, ¿no? Imprimiendo de esta forma una impronta particular, muy personal, absolutamente diferenciada y exquisita a cada uno de los trabajos que ha producido, ¿no? Desde la ubicación de la grabación, o sea, la ubicación física, me refiero, hasta la cuidada fotografía de las carátulas de los discos. Thank you. El sonido muy característico de todas las producciones y todos los trabajos que ha tocado la mano del señor Aker ha sido calificado por algunos críticos como el sonido más bello después del silencio. Esta característica esencial de CM no es obra solamente del propio Aker, sino también de la mano de un ingeniero de sonido mítico, un ingeniero noruego, que se llama Jan Kong Sang. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Para relatar el cariz distintivo del sello ECM, lo vamos a hacer con las propias palabras de Manfred Acker, que dijo en su momento: a mí lo que me interesaba era lo nuevo y que los discos sonaran bien. Pues esto nos da una idea de lo que caracteriza precisamente al sello ECM, que es incorporar todas las sonoridades novedosas que no circulan habitualmente por los canales de comercialización de música en Europa y en Estados Unidos, y que además esa grabación, la grabación de esos sonidos, fuera impecable desde el punto de vista tanto técnico como estético. continúa diciendo Aker a propósito de lo que estamos diciendo. Quería involucrarme en el descubrimiento de la música, grabar aquello que responde al modo en que yo escucho música. He optado por una música con un alto contenido poético. Thank you. Frente al repunte de los discos de vinilo, este revival del que dice el propio Acker, bueno, él dice que es imposible que volvamos a la calidad y a la perfección de esos LPs de los años 70 y los 80 también, por lo menos la primera mitad de los 80, porque dice él que se deshicieron de los equipos de grabación básicamente analógicos que se utilizaban en aquella época. Así que, bueno, nos está diciendo que estos discos de vinilo con los que nos estamos encontrando ahora, estas reediciones, no van a tener la misma calidad que antaño tuvieron. Bueno, pues ECM, a finales de los 80, principios de los 90, abraza esta tendencia omnipresente que es el disco compacto, ¿no? Es decir, la grabación digital, la toma de muestras en algunas ocasiones también digital y la producción digital que se vuelca de forma técnica y concreta en el CD, ¿no? Pues a pesar de esto, Eicher se niega a esta otra tendencia que tenemos ahora mismo, que es la de reproducir música en streaming, le hace Spotify, etcétera, etcétera. Y hasta hace muy poco, a finales del año 2017, pues no vuelca el catálogo de ECM, lo digitaliza y lo vuelca en la red. Esto nos da una idea de por dónde van los tiros y la filosofía musical del señor Manfred Eicher. Thank you. Él cuenta esto que acabamos de mencionar de la siguiente forma. La distribución de la música electrónica limita el sonido, lo comprime y lo transforma. Y él se pregunta, entonces, ¿para qué hemos desarrollado un conocimiento tan preciso de cómo se usan los micrófonos en las grabaciones? No me gusta, prosigue, cuando la gente escucha música en un MP3 y salta de una cosa a otra. Es como si empezaras un libro por la página 17 y luego saltaras a la página número 2, etcétera, etcétera. Primero, él dice, por favor, léelo como está escrito, como lo ha diseñado el autor, y entiende la idea que quiere transmitir este mismo autor. Y luego puedes ir donde te dé la gana. Por supuesto que para Manfred Eicher, la idea que tiene un poco el ingeniero de sonido, de cómo se va a mezclar la música que se está grabando y el modo en que se van a colocar los micrófonos, que es fundamental, bueno, pues es importante. Pero el señor Eicher insiste en que antes de todo esto viene la música en sí, ¿no? Él dice que muchos músicos, como hemos visto en muchos sitios, tienen la costumbre de tocar con auriculares, con audífonos, con cascos. Y esto altera profundamente el proceso de grabación y de reproducción de la música y de la interpretación de la música. Los auriculares producen una reverberación y reducen la dinámica de ciertos sonidos, ¿no? Y el espacio, en concreto, el espacio de grabación se comprime, ¿no? Resulta crucial para un músico, en palabras del propio Eicher, que el sonido brote el instrumento, se desplace por la sala de grabación y vuelva de regreso a él sin intermediar o fluir por ningún conducto que no sea el propio aire. Thank you. Thank you. Nos vamos a ir de este programa dedicado a ECM hoy con un disco mítico para la historia del jazz, que es el disco que grabó el señor Keith Jarrett en Colonia. Vamos a contextualizar un poquito en qué condiciones se grabó el disco y cómo surge este disco, que es el disco más vendido en la historia del jazz. Resulta que, bueno, en aquellos tiempos no estaba catapultado el sello ECM, el año 79. Y bueno, pues el señor Aker contacta con Jarrett y le dice que vamos a grabar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esas tesituras se encuentran cuando a Colonia nos llega el famoso piano Steinway, que es el que quería, con el que quería tocar Keith Jarrett, ¿no? En plan divo, etcétera, etcétera, pues dice que ese piano pues no le gusta y que no da las calidades que él quiere. Bueno, entonces Aker le dice, bueno, vamos a intentarlo, en un intento, va la redundancia, por salvar la grabación y el concierto, vamos a intentarlo, hacemos la prueba y luego tú decides a ver qué te parece la grabación. Entonces, esto obliga al señor Jarrett, que siempre se caracterizaba por estar pegado al instrumento, gritar encima del instrumento, oír continuamente cómo estaba sonando, etcétera, etcétera. Pues bueno, se resigna un poco Jarrett y dice, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Un poco, dice que Jarrett. Y entonces pasa lo siguiente, y es que el pianista, que es Jarrett, se sube al escenario y fluye sin tener en cuenta cómo está quedando el sonido, todos estos temas, ¿no? Que se olvida y solamente toca. Entonces, pues durante casi 40 y tantos minutos, Jarrett fluye y se produce la grabación del concierto. Que os divirtáis.